escuchando 8 de octubre, canción que el flaco Luis Alberto Spinetta tocó en el recital que hizo en la cancha de Vélez, las bandas eternas. La fecha fue en el año 2010. Este recital, no me acuerdo, yo estuve ahí, pero no recuerdo la fecha exactamente ese recital increíble que hizo Luis Alberto Spinetta. Y esta canción que tocó con Moyo, cantante, violero de Divididos, está hecha en homenaje a los pibes y las pibas que fallecieron el 8 de octubre del 2006, que venían desde Chaco de hacer un trabajo social allí, que murieron en un accidente de tránsito, ¿no? La tragedia de la escuela Ecos, no sé si lo recordarán. Bueno, Luis Alberto Spinetta hizo esta canción, y ayer fue el Día Nacional de la Seguridad Vial, se conmemora todos los 10 de junio, por eso recordamos y advertimos que hay que conducir con conciencia, no tomar alcohol antes de manejar, y descansar lo necesario si trabajás conduciendo algún tipo de vehículo. 31 minutos pasaron de las 5 de la tarde, ya venimos con más. Radiográfica. FM 89.3 en movimiento. Inicio de espacio publicitario. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Todos los jueves, de 18 a 20 horas, Patria Grande Latinoamericana. El programa de la Federación Gráfica Bonaerense, con toda la actualidad sindical, política, económica y cultural. Patria Grande Latinoamericana, los jueves desde las 18 horas, en Radio Gráfica. Periodismo violento. El libro de Gabriel Fernández. Toda la polémica sobre los medios. Una edición de SICUS. Pedilo en las librerías o en www.sicus.org.ar. Periodismo violento. Rock, funk, soul, blues, actualidad musical, recitales, escenas, tendencias y mucho más. La Puerta, jueves 22 horas. Tu programa de música. En La Gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Tres minutos pasaron de las 5 de la tarde, 14 grados, la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Cami Cataño, muy atenta al programa, también me dice 4 de diciembre fue el recital de las Bandas Eternas, 4 de diciembre del 2009. Ahí estuve también, mirá, no nos conocíamos con Cami en ese momento. Wow, sí, ya no me acuerdo, no, creo que no. Así que ahí está, el dato de la fecha, no me acordaba cuando había sido recital del Flaco de las Bandas Eternas en cancha de Vélez. Vamos a meternos en un tema cotidiano que es la pandemia, el aislamiento social y las recomendaciones que hay que tomar en cuenta para poder transitar libremente, aquellos que se mueven, aquellos que no. Bien, vamos a hablar con ya una consulta permanente que hacemos con Marilyn Cabalín, médica clínica y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Está aquí en el aire de Abramos la Boca. Buenas tardes, Marilyn. Mauro te saluda. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal, Mauro? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien. Bueno, primero preguntarte, porque he visto en tu cuenta de Instagram, Infecto del Sur, que hay nueva definición de caso sospechoso, ¿no?, de COVID, que ha sido dispuesto por la Organización Mundial de la Salud. Sí. Esta definición se amplió, obviamente, para tratar de captar mayores pacientes positivos y que no tengan que tener sí o sí obligatorio la fiebre. Así que la fiebre pasó a ser un síntoma más, Antes tenía que estar sí o sí acompañada de algún otro, dolor de garganta, dolor al tragar, pérdida de gusto, lo que fuera, una neumonía. Y ahora es uno más, la fiebre, o sea que con dos síntomas cualquiera, por ejemplo, dolor de garganta y tos seca, ya sos un caso sospechoso y deberías consultar para realizar el estudio de hisopado. Esto no en las personas digamos que no tienen contacto con un positivo o que no son personal esencial ni de salud, ni que viven en pueblos vulnerables, porque a esas personas, en esos grupos, un solo síntoma es suficiente para realizar el estudio del hisopado. Bien. O sea que el diagnóstico se amplió bastante. Bien, bien. ¿Y uno qué tiene que hacer cuando tiene alguno de estos síntomas? Primero, no somatizar, no sugestionarse, pero después, ¿qué tiene que hacer? Por ejemplo, yo para venir a trabajar aquí en la radio mantengo actualizada cada 48 horas, me tomo la fiebre con la aplicación Cuidar y la mantengo al tanto. Si yo, por ejemplo, en un momento siento alguna de esas dolencias, ¿tengo que hacerlo saber en la aplicación y comunicarme con algún número? Sí. Siempre lo ideal, como siempre les dije, es consultar por teléfono para poder organizar la atención. Porque no es lo mismo que uno consulte a un consultorio, a un médico, sin que el médico sepa, por ahí no tiene todo el equipo de protección o no se está esperando. Entonces, lo importante es siempre por teléfono, ¿sí? Al 107, al 148, al 0800, que es a nivel nacional. Entonces, según nuestra dirección, obra social, prepaga o lo que fuere, nos van a decir si nos vienen a ver a casa, si no nos podemos mover, si organizan la atención para que vayamos a algún centro. O sea, que siempre primero es por teléfono. Bien, bien, excelente. Se ha estado debatiendo en relación a las definiciones de la Organización Mundial de la Salud. Hay un sector del periodismo que está encargado de desprestigiar la tarea de los profesionales médicos especializados en la salud y particularmente encargados de menospreciar lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Hace un rato escuchábamos un debate de Pedro Kahn en el programa A Dos Voces con Marcelo Bonet. Y ahí hablaban de si había que tener en cuenta o no las recomendaciones de la salud, uniéndose tal vez a una corriente que viene de Donald Trump, a Jair Bolsonaro, que de desprestigiar lo que dice de la Organización Mundial de la Salud. Digo, ¿vos qué pensás al respecto? Bueno, claramente los periodistas que toman esa posición, prácticamente ninguno pisó un hospital, ninguna clínica, para poder dar esa opinión, ¿sí? Muchos tienen una liviandad demasiado suelta en decir si hay que usar tal tratamiento o no, abramos la cuarentena. Seguramente ninguno de esos periodistas tuvieron un enfermo en la familia, ningún compañero de trabajo que esté internado. Entonces me parece una irresponsabilidad total. Hace falta acercarse a cualquier centro de salud en donde se van a dar cuenta que uno o dos pisos de cada institución están llenos de estos casos sospechosos, muchos confirmados. Por suerte tenemos una baja tasa de letalidad, pero a mí me parece una irresponsabilidad total. Desprestigiando a personas como Pedro Kahn, que es gente que estudió toda la vida, que se dedicó a salvar miles de personas, fue uno de los pioneros en el estudio del paciente con VIH, así que es, la verdad que es totalmente irrespetuoso. Más allá de eso, yo considero que la Organización Mundial de la Salud sigue las normas que debe seguir. Es una organización muy seria y todos los países serios se rigen por las guías de la Organización Mundial de la Salud, así que no hay mucho para discutir sobre ese tema. Me parece que el periodismo que se encarga de contrarrestar estas guías de la OMS y a la institución médica lo hace de forma muy irresponsable y sin ningún sustento científico. Claro. Richard. Marilyn, te pregunto, porque en estos días se están conociendo el contagio masivo, ¿no?, de la enfermedad. No sabemos si aún estamos transitando el pico de los contagios en la República Argentina, pero lo que sí sabemos es que en el AMBA los contagios son muchos, se multiplican, y las muertes claramente para la dimensión de la pandemia en la República Argentina están avanzando y creciendo. ¿Qué recomiendan hacer los infectólogos en términos particulares, individuales, pero también en términos de política sanitaria, digo, decisiones globales? Con respecto a pico, nos vamos a dar cuenta cuándo fue, cuando empiece a bajar. Claro. Esa es la única definición epidemiológica que vamos a poder tener, porque hasta que no sepamos cuándo empieza a disminuir los casos, no vamos a saber que el pico. Siempre el diagnóstico es retrospectivo, le decimos nosotros, es hacia atrás. Vamos a dar cuenta que fue el pico porque estamos descendiendo en los casos. Con respecto a lo que tenemos que hacer en AMBA y en CABA, que son los lugares de mayor replicación y que están aumentando, es recluirnos, tratar de hacer el mayor aislamiento posible, no visitar familiares, tomar todas las medidas de higiene que hay que seguir porque son muy importantes. Andás por la calle y te das cuenta que la gente está usando el tapaboca en la pera, y siempre hay muchas excusas, digamos, para circular, las cuales no son necesarias. Yo entiendo que, digamos, que cansa, ya van 80 días de aislamiento, pero el aislamiento preventivo es lo único que puede hacer que las familias no se contagien. La mayoría de los contagios que tenemos en el AMBA son familiares, o sea, un personal esencial, sea lo que fuera, no tiene que ser médico, un personal esencial que está trabajando, trabaja en una verdulería, viaja en tren, o un policía, lo que fuera, va a la casa, se junta con la familia, va a visitar a un familiar, vuelve, y esos son los conglomerados pequeños que tenemos. Prácticamente son todos familiares o vecinos. Esos son los contagios, la mayoría se saben de dónde se contagiaron, y son familiares. Entonces es muy importante que la gente respete eso, porque no hay otra manera de cuidarnos. Por ahora no, la vacuna probablemente llegue en tiempo, digamos, de 6 a 12 meses, que es lo que tarda como mínimo en producirse una vacuna, así que por ahora no hay otra precaución que el aislamiento social y preventivo. ¿Hay que retroceder de fase? Se estaba hablando en el AMBA de retroceder a la fase 1. Digo, ¿es posible que antes de las 3 semanas el Gobierno Nacional reevalúe esta posición? La verdad que yo no creo que se pueda realizar eso. Una cuestión de psicológica, digamos, de su gestión, sí. de cómo se lo toma la gente, del cansancio. Sí. Me encantaría, digamos, a nivel infectológico y salud, pero, digamos, es muy difícil que mantengas 6 meses a la población totalmente encerrada, sin producir, sin ir a trabajar. La gran mayoría de nuestro país tiene trabajo en negro, así que esas cosas hay que entenderlas. Y me parece que el tiempo en el cual se aisló preventivamente y se hizo un aislamiento prematuro para preparar al sistema de salud, ahora tenemos laboratorios que hacen los análisis muchísimos lugares, muy accesibles, digamos, con un resultado muy rápido. Creo que eso es suficiente como para poder abarcar esta pandemia, que de alguna manera nos va a tocar, pero no creo que se pueda retroceder y que lo vayan a hacer, porque digamos, la gente de alguna manera tiene que trabajar. Lo que sí tiene que entender la gente es que esas aperturas que se dieron es para el trabajo, es para que puedan producir, es para que puedan tener dinero, pero no relajarse, juntarse con la familia, juntarse con amigos, porque esos son los errores en donde suceden los conglomerados de contagio, ¿sí? Claro. Pero no, la verdad que no creo que lo realicen, no es algo que no se va a poder realizar. Sí, bueno, veíamos el caso de ese gimnasio en la provincia de Entre Ríos, en Colón, donde se pusieron a tomar mate y se contagiaron 18 personas, ahora hay 120 claro. personas aisladas. Digo, puede suceder, y era una provincia donde estaba comenzando la primera semana de distanciamiento social, ¿no? Sí, eso está pasando, y en varios lugares de estos casos así la gente se está relajando,